Bendito el hombre que en Dios camina, no sigue al malo, su luz lo ilumina. No en consejo del impío estará, ni en camino de maldad andará. Su delicia es la ley del Señor, día y noche la guarda en su interior. Como un río que nunca se seca, su alma florece, su fruto se acerca. Es un árbol junto al río, fuerte en Dios, nunca vacío. Fruto a tiempo, hojas verdes, nunca cae, nunca muere. No así los malos polvos son, que el viento arrastra sin dirección. No se sostienen en juicio fiel, ni en la asamblea del justo aquel. Dios conoce al que es de verdad, su camino es luz y libertad. Mas el impío su fin vendrá, como la hierba que pronto se irá. Es un árbol junto al río, fuerte en Dios, nunca vacío. Fruto a tiempo, hojas verdes, nunca cae, nunca muere. No así los malos polvos son, que el viento arrastra sin dirección. No se sostienen en juicio fiel, ni en la asamblea del justo aquel. Bendito el hombre que en Dios confía, su luz brilla cada día, en su palabra firme está, su camino nunca falla.